Segundo bloque del Ágora 2025 y esa música que te invita a mover el cuerpo, te invita también a mover las ideas y te indica que estamos en comunicación con Sebastián Dopp y es la hora de hacer sintonía fina y meternos en temas que tienen que ver con la universidad, la ciencia y muchas cosas más, porque la universidad es ese ámbito, digamos, tan importante para nuestra vida, para los argentinos, donde se relaciona con muchísimas otras cosas y nos invita a conocer mundos dentro de mundos. Seba, ¿cómo estás? Hola, Juan y Juan, ¿cómo andan? Todo bien, ¿usted? Muy bien, muy bien. Acá produciendo mocos otra vez, por segunda vez en este otoño, pero muy bien. Muy bien. Bueno, lo mío es casi constante, lamentablemente, y más con este clima bahiense que sufrimos tanto los que tenemos algún tipo de alergia. Es verdad, es verdad. Además, tenés como doble etapa, ¿no? Otoño con esporas y primavera con polen. Así es, sí. Y todo lo que hay en el medio en el que no llega a aflojar muchas veces para muchos. Claro. Seba, ¿de qué bueno, vamos a hablar hoy? Tips. Sí, decime. Algún día nos contarás de tus tips para lidiar con los mocos. No, son 40 años de acostumbramiento, no hay mucho más. Lamentablemente. Okay. Spoiler, no, okay. Ninguno. De una. Bueno, un poco de todo. Un poco de actividades en Bahía, un poco de bueno, la realidad de las universidades. Y después dos noticias, una más local y otra del ámbito internacional, que me parecieron súper interesantes y que tienen que ver justamente con investigaciones en universidades. Bien. Así que bueno, si te parece arrancamos. Lo primero es contarles que el fin de semana se hace una actividad que se llama Territorios Compartidos. Sí. Que bueno, está organizada por distintos organismos, pero entre ellos está la UNS y Arqueología en Cruce, que es un proyecto que funciona en Humanidades. Sí. Y que la verdad que es súper interesante. No sé si lo conoces. De nombre pero, y de alguna actividad que recuerdo, pero no lo tengo presente y seguramente alguien que nos escuche tampoco lo conozca, así que presentalo. Bueno, pueden buscarlo en Instagram, están como, y en YouTube, están como Arqueología en Cruce. Ajá. Pero básicamente es un proyecto que trabaja en la comunicación pública de la arqueología y en un montón de cuestiones más. Y bueno, muchas de las cosas que hago las tienen otros encuentros u otras jornadas que trabajan en el cruce entre arte y ciencia. Hacen cosas hermosas. Y bueno, y este fin de semana tienen una propuesta el sábado en Bahía Blanca, que va a ser de 14 a 19 en el Museo Histórico, que está ahí en Saavedra 951, en donde van a hacer una visita guiada, distintos talleres vinculados con, bueno, con cómo pensar los guiones museográficos y también con cómo pensar, digamos, los museos en relación con la comunidad. Ajá. Y después, el domingo, van a estar de 10 a 18 en la Plaza de Cabildo. Ajá, mirá. Y van a hacer una recorrida por, perdón, una recorrida por Cabildo y también van a hacer actividades más vinculadas con pensar bueno, la historia en relación con el turismo. Bien. Un recorrido guiado y un taller con el objetivo de explorar el vínculo entre comunidades, patrimonios y propuestas turísticas. ¿Qué tal? Exacto. Bueno, sí. Eso. Y es súper interesante para personas que laburen en el ámbito y para personas que no. Tal cual. Yo nada, siempre fui y me parece que son ámbitos súper abiertos. Y es algo, digamos, que hay aquí en Bahía Blanca y que por ahí no es tan conocido, que es el turismo cultural, que es muy importante. Digamos, hay una historia muy rica en toda la zona y tenemos justamente una carrera de historia que potencia eso. Totalmente, Juani. Sí, sí, creo que siempre nos invita, bueno, por lo menos yo el Museo Histórico honestamente no lo conozco. La verdad que cuando leía para comentarles esto me quedé pensando que yo no fui nunca a ese museo. Tenemos muchos museos aquí en Bahía Blanca y muchas veces no los tenemos presentes, lamentablemente. No, otra columna podríamos hacer un recorrido por los museos de Bahía. Bien. Porque son muchos y súper diversos. Algunos súper específicos, otros más generales. Tal cual. Pero son muy bonitos. Sí. Así que bueno, esa es la actividad propuesta para el finde. Excelente. Después, en un plano más crítico y más angustiante, contar que esta semana fue otra semana más de visibilización y de movilización en todas las universidades nacionales. Si bien o sea, en paralelo con todas estas actividades, bueno, la realidad crítica de la universidad en términos presupuestarios sigue siendo un problema. Se volvió a presentar un proyecto de financiamiento universitario similar al que había sido presentado Sí, y vetado. aprobado por el Congreso y vetado por el presidente Javier Milei con la ayuda de los 88 héroes, como dijo en su momento, con los que se comieron un asado en Quinta de Olivos. Exactamente, exactamente. Y digamos que la postura sigue siendo la misma, digamos, que se presente el proyecto y si es aprobado, va a volver a ser vetado. Sí. En una acción que para mí tiene más que ver con marcar una postura y una cuestión discursiva que una cuestión vinculada con un problema real del financiamiento a las universidades, porque por el otro lado tampoco se activan. Se hace funcionar las auditorías. Entonces, Claro, creo que no, no. ya hay auditorías, ¿no? Eso históricamente hubo, como en todo organismo público existen las auditorías. Javier Milei quiso hacer otras o dijo que quería hacer y tampoco las activó, con lo cual es como decís vos, ¿no? Es más una excusa, un posicionamiento y negarle la plata a las universidades, que son, digamos, algo que a él le molesta porque son instituciones que generan justicia social, porque uno puede ir, como contábamos, ¿no? Un caso hace dos o tres columnas tuyas, un joven de Villa Rosario que pudo ir, graduarse y va a poder acceder a un mejor trabajo que el que quizá pudieron tener sus padres. Definitivamente, definitivamente, sí. Así que bueno, esa es un poco la realidad. Y bueno, seguimos con sueldos súper críticos a los Claro. docentes, cuestiones con los insumos. Bueno, realmente es muy, muy triste. Así Y es. bueno, y si querés, escuchamos a Ale Bucciarelli, que es secretario general de SUDUNS, Así y es. nos contaba ayer un poco de esta situación. Dale, lo escuchamos. En el marco de la semana de visibilización de la crisis presupuestaria y salarial de las universidades públicas, este viernes 23 de mayo, docentes de la Universidad Nacional del Sur realizaremos un paro de actividades. A su vez, este jueves 22 a las 9 horas, daremos una conferencia de prensa en las escalinatas del rectorado en Avenida Colón 80, en donde participaremos los diferentes gremios docentes y no docentes de la Universidad Nacional del Sur y la UTN, Facultad Regional Bahía Blanca, entre ellos ADUNS, ATUNS, SUDUNS, FACDUT, ADUT y APUNT. Agradecemos que puedan participar y a su vez también en el marco de esta semana de visibilización estaremos realizando actividades con referencia a lo que es la visibilización del proyecto de ley de financiamiento universitario. Recordemos que esta ley de financiamiento universitario, sancionada por el Congreso argentino en septiembre del año 2024 y luego vetada por el presidente Javier Milei, proponía una recomposición salarial para docentes y no docentes universitarios que representaría un incremento del gasto público equivalente al 0,14% del PBI, es decir, alrededor de 738 mil millones de pesos, según el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso. A su vez, también lo importante de esta ley de financiamiento es que este monto se destinaría a actualizar partidas presupuestarias para cubrir gastos de funcionamiento de las universidades y sus hospitales, recomponer los salarios de los trabajadores docentes que ya han perdido más del 80% del poder adquisitivo, fortalecer también la ciencia y la tecnología en universidades y aumentar también el monto de las becas estudiantiles. A su vez, también este proyecto establecía una distribución fija del presupuesto universitario, asignando el 85% a gastos de salarios y el 15% restante a los gastos generales y de funcionamiento. Hay que destacar que actualmente la Comisión de Educación y Cultura del Senado, presidida por el senador Guado de Pedro, ha reactivado esta discusión sobre el financiamiento universitario y en la reunión del día 21 de mayo del actual año se reeligió a De Pedro como titular de la comisión, quien abrió el debate para mejorar el presupuesto universitario, aunque no se presentó un proyecto aún en la sesión. Hay que destacar que, en definitiva, la recomposición salarial propuesta en la ley de financiamiento universitario representaría un incremento del gasto público de alrededor del 0,14% del PBI, con el objetivo de garantizar el funcionamiento adecuado de las universidades públicas y mejorar las condiciones laborales de su personal docente y no docente. A su vez, también en el día de hoy, 21 de mayo, el Consejo Superior Universitario ratificó la emergencia salarial, exigiendo soluciones urgentes al gobierno nacional. Y a su vez, también se destaca que en la resolución hay un acompañamiento de los gremios universitarios locales, ADUNS, SUDUNS y ATUNS, y de las representaciones estudiantiles, quienes han sostenido reclamos, asambleas y movilizaciones durante los últimos meses, gran parte del año pasado y actualmente, exigiendo condiciones laborales dignas y financiamiento adecuado para garantizar el normal funcionamiento de la universidad. Se exige la inmediata convocatoria a paritarias nacionales por parte del gobierno nacional. A su vez, también, el Consejo Superior Universitario de la UNS ordena la comunicación de esta resolución al rectorado, al Consejo Interuniversitario Nacional, a los sindicatos representativos y a los medios de comunicación para su amplia difusión en el marco de la defensa del sistema universitario público gratuito y de calidad. Alejandro Buxiarelli, docente investigador y secretario general del Sindicato Unido Docente de la UNS, SUDUNS. Completísimo el mini informe que hizo Ale. Súper Sí. completísimo, súper. Un genio. Totalmente, sí. Pero bueno, creo que va en línea con esto que veníamos diciendo, ¿no? Hay un montón de tiempo de trabajo invertido en resistir, que Sí. a mí por lo menos me parece, siempre me genera como una sensación súper encontrada, ¿no? Porque lo que queremos es trabajar. Claro, poner la atención en la investigación y en la docencia, no en la política, que es justamente lo que no le gusta al gobierno, en teoría. Definitivamente. Y algo que decía Ale, que me parece destacable, es esto de, bueno, ¿cuál es el porcentaje que implica el presupuesto para sostener a todas las universidades? Que es el 0,14%. Y con eso resolvemos todo este conflicto. Pero bueno, Claro. no estaría funcionando. Claro, no hay voluntad del gobierno de arreglar este problema. No, no, no, no. Y que además, bueno, es importante generar una solución. O sea, todos tenemos claro que puede haber distintas soluciones. Lo que no hay es diálogo y no se está considerando las necesidades reales de las universidades, lo que decíamos antes, ¿no? O en columnas anteriores. Bueno, se resolvió el mantenimiento, se aumentó ese presupuesto, pero no se aumentaron los salarios, que es la mayor parte del presupuesto de las universidades. Claro. Y los salarios son realmente bajos. Ayer estaba mirando en distintos medios y realmente cobran muy poco. Y es muy difícil sostener a esos profesionales. Y si se sostienen en sus cargos, es muy difícil que puedan dedicar horas de calidad a trabajar, porque Claro. empezás con la realidad del pluriempleo y bueno, y sobre todo en docencia es muy difícil hacer todo lo que tenés que hacer como docente solamente en las horas que te cubre el sueldo. Siempre terminás trabajando horas extras. Si no cobras bien, es muy difícil que puedas garantizar calidad. Sí, se genera un éxodo de docentes investigadores del sistema público al sistema privado o al exterior directamente, con lo cual es haber financiado, digamos, la educación de profesionales de un nivel altísimo universitario, para que después otro se lo lleve gratis. Sí. Y que además, Juan, y después es muy difícil reconstituir eso. Son años que lleva después volver a formar nuevas personas. Sí. O rearmar los A mí grupos de más. investigación también. No, no, Sí, no es que después sí. decís, bueno, traigo un químico y un biólogo y hacemos. No, eso lleva años la constitución de los grupos de investigación. Sí, creo que ese es un valor intangible que no siempre se tiene en cuenta y no es solamente formar a las personas o que estén disponibles los equipamientos, sino esto que decís vos, la experiencia, los años, la expertise en determinados temas. Es muy complejo y se rompe muy fácil y después es muy difícil reconstituirlo. Así que bueno, esperemos que esto se pueda... Bueno, avanzar de algún modo y si no, habrá que seguir resistiendo y haciendo lo mejor que podamos con lo que esté disponible. Seguro, seguro. Hay que seguir en la lucha. Definitivamente, sí, una lucha que es además de todos los sectores. Realmente, ayer miraba la realidad de tu rubro periodístico y de los fotógrafos. Sí. Y bueno, me duele un montón. La verdad Sí, claro, el es periodismo durísimo. también históricamente está muy, muy precarizado y es una realidad muy dura la del pluriempleo. No, no hay ningún periodista que tenga un solo trabajo. Claro. Seba, ¿te quedó algo más para hoy? Me quedaron dos cositas más. Ah, ¿Tenemos bien, un bien. ratito? Sí. Tuvimos ahí Genial. un. Yo escuché la música y dije, no, termina, no. Nos queda tiempo. Genial. Bueno, lo primero es contarles de un desarrollo que están realizando el Laboratorio de Polímeros y Materiales Compuestos de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas de la UBA, que es un film. Bueno, hemos hablado de plásticos, Sí. algo que vos siempre traes a la charla. Y esto es un film, un plástico de estos de un solo uso, que en general son muy utilizados y a la vez difíciles de reutilizar o de Ajá. reciclar, Sí. sobre todo de reutilizar. Y bueno, la realidad de los plásticos es que las tendencias marcan que va a ir a la suba. Si necesitamos usar plásticos, es difícil reemplazar Sí. a los plásticos. Entonces, bueno, lo que podemos hacer es, en la medida de lo posible, reemplazarlos, esto no, bueno, en vez de utilizar quizás film, se puede colocar en un tupper o buscar alternativas. En vez de usar bolsas de plástico, podemos usar bolsas de tela. Después, contribuir al reciclado. Y bueno, y si necesitamos usarlos, tratar de usar las alternativas más amables con el Bien, ambiente. bien. Y este laboratorio lo que hizo fue hace 20 años, esto que hablábamos del tiempo, ¿no? Hace 20 años que están trabajando en el desarrollo de un plástico como el film Sí. a base de almidón de mandioca. Ah, mira. Y bueno, fueron haciendo. ¿Es el mismo laboratorio que desarrolló los barbijos Atom Protect en la pandemia? Sí. Bueno. Otra de las líneas de trabajo es esta de los plásticos para armar sachets o cobertura de alimentos. Sí. Pero Y es interesante porque... sería biodegradable. Exacto, es Mira. biodegradable. A diferencia del Y plástico que conocemos, además... que tarda como 500 años, ¿verdad? Cuando uno lo entierra, en que las bacterias lo consuman. Sí, tarda un montón y además... mientras que se descompone, va teniendo como distintos impactos, Claro. va metiéndose en las cadenas tróficas. Creo que el impacto de los plásticos en el ambiente es algo que todavía no terminamos de dimensionar, sobre todo por los microplásticos, que están básicamente en Claro. todos lados. Claro. Y bueno, y lo interesante de este desarrollo es que no solamente generan un plástico que permite cumplir las mismas funcionalidades que el film que se genera a base de hidrocarburos, sino que tiene una función antibacteriana y antioxidante y antirrayos UV. Ajá. Entonces, permite una mejor conservación de los alimentos Y está formado por dos capas este plástico. Tiene una capa interna que tiene extractos de albahaca, que son los componentes, digamos que es quien aporta la función antioxidante. Entonces esto permite que el alimento dure más, ¿sí? La oxidación es como cuando las manzanas se ponen negras. Sí, Bueno, sí, sí. esta fase interna del plástico lo que hace es captar esos radicales libres o aportarles electrones y permitir que retrasar la oxidación de los alimentos. Y por otro lado, tiene una capa externa, sí, son como dos films pegaditos, ¿no? Ajá, Como dos capas pegaditas, una sí. capa externa que contiene partículas, nanopartículas de plata, que, bueno, le dan elasticidad y resistencia al agua, pero Sí. además son antibacterianas. Entonces, Ajá. favorecen que los microorganismos que estén libres en el ambiente no puedan ingresar y contaminar el alimento. Y además, bueno, se degrada en términos de 30 días cuando se lo composta Sí. y, bueno, y aporta nutrientes al compost. Bien. Así que me pareció un desarrollo fantástico. Fueron probando en una nota que leía una de las investigadoras, fueron probando con distintos extractos, porque la mandioca sola es mecánicamente poco resistente, entonces se rompía o se degradaba con el agua. Claro. Entonces fueron probando con distintos extractos vegetales y con distintos metales en concentraciones muy, muy bajitas. Sí. Y bueno, y ahora lograron este desarrollo que es súper interesante porque además la mandioca se provee de manera local Claro. dentro del país. Claro, sí. Y aparte ya, si uno lo piensa, en vez de tener una gran planta con una chimenea tirando ese humo negro tan pesado o hacerlo a partir de materia orgánica, y me quedo con la materia orgánica, es mucho más limple, más limpio, vuelve al ciclo natural de los elementos, no contamina. Súper interesante y seguramente hasta tenga, digamos, alguna capacidad de ser exportado y generar dinero para el país que tanto lo necesita. Sí, de hecho la idea del laboratorio es justamente articular, digamos, ya están haciendo una producción como piloto, pero la idea es articular con industrias que puedan reutilizar la misma maquinaria que tienen y que están utilizando, pero en vez de usarla con pellets de plástico, puedan Sí. usar pellets de esta composición para hacer los envases. Bien, bien. Así que me pareció súper interesante y bueno, y un desarrollo que llevó tiempo, pero que es clave para, bueno, para la realidad Seguro. de la conservación de los alimentos hoy. Seguro. ¿Y la otra que tenías? En estos últimos Y la minutitos que otra nos que quedan, tenía sí. es sobre mosquitos, porque Ah. estos días, bueno, no sé cómo lo vivís vos, pero sigue habiendo mosquitos, por lo menos los Sí. últimos, Sí. y encontré una nota de hace horas. Que cuenta que investigadores de una universidad de Estados Unidos, creo que es, ahora se me fue cuál es, pero lo que plantean es que se podría utilizar un antibiótico, una droga en contra que mata los parásitos que ocasionan la malaria, pero directamente en el mosquito. Entonces, esta droga se le administraría a los mosquitos. Sí. Y mataría a los parásitos, entonces cuando pica a una persona no le inocularía los microorganismos y esto permitiría que, bueno, que no contagie a la persona. La verdad que la malaria es Interesante. un, no sé, supongo que es algo que te suena. Sí, claro. Argentina desde el 2019 tiene la certificación de la OMS de un país libre de malaria. Ajá. Pero está presente en Brasil, en Nicaragua, Claro. bueno, en Centroamérica, en África. Y me llamó la atención que también en India, en Myanmar, en Oceanía, es como, si bien la mayoría de los casos, el 95% de los contagios y las muertes ocurren en África, está presente en otros países. Y Claro. es interesante que, bueno, digamos, uno de los desafíos que tienen es la resistencia de este microorganismo que es el que ocasiona la malaria, a los antibióticos y de los mosquitos a los insecticidas, ¿sí? Claro. Entonces, esas dos barreras estaban como complejas y bueno, y lograr matar al parásito dentro del mosquito es una solución que lograría combatir de algún modo la velocidad con la que los Claro. parásitos desarrollan resistencia al antiparasitario, Muy ¿sí? interesante, muy interesante. Súper interesante porque creo que siempre hablamos de la malaria, pero nunca terminábamos de entender, o por lo menos a mí me pasaba que nunca terminaba de entender cuál era la realidad y cómo transcurría el ciclo y cuál es la realidad de las personas que se contagian. Y una cosita más, hay Dale. vacuna para la malaria Ajá. en Nigeria, en Ghana, en Costa de Marfil, están desarrollando proyectos en estos últimos años. Y bueno, si bien llevan bastantes dosis y están desarrolladas para niños, que es la franja menores de 5 años, que es la franja etaria más susceptible, Ajá. y personas gestantes, bueno, están teniendo eficacia y Bien. bueno, y es un paso súper importante. Seguro, seguro. Así que bueno, Juani, Seba, ese es un poco el recorrido. súper completo lo de hoy, un poco de la realidad política y presupuestaria de las universidades, avances en ciencia y tecnología, y hasta nos dejaste una invitación para el fin de semana. Buenísimo, la verdad. Un placer. El gusto es mío. Nos volvemos a hablar el jueves que viene. Dale, gran abrazo, que estén bien. Chau, chau. Abrazo. La columna de Sebastián Dobb, Sintonía Fina, que se despide con un poco de esta musiquita.